La radio y televisión del pueblo está más cerca que nunca. Radio Televisión Oriente, 59 años junto a ti. Ahora puedes escucharnos y vernos desde tu celular o computadora, estés donde estés. Ingresa a nuestra página web www.roriente.org y disfruta nuestra programación en radio y televisión. Noticias, música, cultura y la voz de nuestra gente del campo y la ciudad para todo el mundo. Conéctate, comparte y siente la verdadera comunicación del pueblo. Somos un medio de comunicación que cumple al día con todos los requisitos y licencias otorgadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sigue a la mejor. Radio Televisión Oriente, del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. 59 años junto a ti. Vamos, tráela. Cierra tu día con ritmo y fe. Radio Oriente, del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, te invita a conectarte con lo esencial a través de la música cristiana que eleva el alma y reflexiones que tocan el corazón. Ritmo y fe, el programa que te acompaña al final de tu jornada con esperanza, alegría y espiritualidad. Escúchanos en la FM 99.5 y nuestras filiales, como también a través de nuestra web www.roriente.org, porque al terminar el día, tu fe merece un canto y tu alma un mensaje de paz. Ritmo y fe. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amar. Potencia tu visibilidad con Infinity. ¿Buscas los mejores paneles publicitarios, letreros luminosos, carteles de obra y señaléticas? Estás en el lugar indicado. En Yurimaguas, Infinity, la pionera de las gigantografías, te ofrece impresiones de alta calidad y un servicio garantizado con más de 20 años de experiencia. Además, ploteos en vinilo y stickers personalizados en vinil. Tu marca merece ser vista. Visítanos en calle Coronel Portillo, 808A, cruce con la calle Arica por el punto rojo. Haz tu pedido al 927-016-342. Infinity. Máxima publicidad. Te esperamos. Botica El Milagro te ofrece medicamentos genéricos y de marca al alcance de tu bolsillo. Además, asesoramiento personalizado. También encontrarás regalos y perfumería en general. Ubíquenos en el centro de Yurimaguas, en calle Julio C. Arana, 101, esquina con Atanasio Jáuregui. También en el asentamiento humano Santa Marta, Mercado Pijuayal. En ambos locales somos agente BCP. Botica El Milagro, el servicio de salud en tus manos. Continuamos con Apertura Informativa. ¿Dónde está la noticia?